Producciones en Tránsito presenta Crónicas Republicanas. Caminamos, olvidamos, sin quererlo, naufragamos, somos sombra, deambulando. Nuestro sueño en lo alto. No te creas que es fácil, vuélvete. Qué bonito era. Otros lo han intentado antes de ayer. El poder tocarlo. Inocente o culpable, ¿qué más da? Sentir la presencia. Somos jueces y parte de la verdad. Sin rumbo en el mar. Cuando quiero una ola, nos empuja sin más. Y nadie quiere la dureza del timón. El silencio reina en la tripulación. Resurgiendo como antaño, las preguntas recordando. Hay quien sueña despierto, no lo ve. La vida nueva. El silencio le otorga su poder. Se va abriendo paso. Los pulmones sin aire gritará. Entre la dureza. Retornando al principio, aprendiendo a andar. Mano a mano en cada punta del timón. Decidiendo nuestro rumbo y dirección. Consiguiendo, recordando. Un nuevo futuro, 1931. De su renacimiento inesperado. ¿Tú lo oyes, Miguel? Sordos habríamos de estar para no oírlo. ¿Y tú lo crees? Quiero creerlo. Necesito creerlo. La lucha ha sido larga. Sin resultados, la moral de la gente hubiera empezado a resentirse. Y sin victorias, aunque sean parciales, el pueblo pierde la fe, la esperanza en el futuro. Pero ahora, Lina, es que no te das cuenta. Se ha proclamado la Segunda República Española. ¡Hay que alegrarse! Todavía tengo miedo. ¿Lo entiendes? Los Borbones se han largado el mismo día 14 y con ellos su corte de parásitos. La derecha, escondida, hasta algunos fingiendo que se alegran. Los obreros se han lanzado a la calle a celebrar la victoria. Mujeres, viejos, niños y todos puño en alto como en Rusia. La mayoría de los curas nos consideran enemigos. Nos llaman los indios y tienen mucha fuerza. La república ha surgido de las urnas. Nosotros seremos quien a defenderla. Cuando tengamos hijos, Lina, nos gustará verlos crecer en una sociedad igualitaria, asistiendo a la escuela como el resto de los chicos, viviendo en paz y con un porvenir que llevarse a tantas ilusiones que nosotros soñamos. Hubo que conquistarlas. No quiero un hijo que termine explotado por el capitalismo o de soldado en África, ni una hija condenada a ser sirvienta de todos esos señoritos que se habían creído nuestros amos. A la Pepa, por fin, ahora sí, la vamos a poder llamar Doña Josefa. ¿No has escuchado a los nuevos del gobierno, que prometen pan y cultura para el pueblo? Solo el amor y la libre conciencia de cada uno van a tener que correr de nuestra cuenta. Hombres y mujeres trabajando juntos y progresando juntos, hasta el fin definitivo de las clases. No será soñar demasiado. Los sueños al poder. Si quieres te lo escribo sobre un muro. Anda, vamos a acostarnos, Catalina mía. Es muy tarde y mañana a las 6 sonarán las sirenas de las fábricas. Eso también, más alegres que antes. Ay, apaga la radio, anda. No, mujer, déjala encendida un rato. Quiero dormirme escuchando lo felices que seremos. Dios te oiga. Y con el mazo dando. Pero qué tonto eres. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas. Oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Pero tú me has visto. ¿Qué me pasa a tu vestido? Es la segunda vez. El traje del señorito, 1959. Es la segunda vez que mis amigos me van a ver con él. ¿Qué van a pensar de mí? Necesito. Ay, Miguel, dame por favor un masaje en el cuello. Me duele mucho. Hoy el día ha sido duro. Como ayer, y como antes de ayer, y como todos los días. No todos los años, Miguel. 61, se dice pronto. Y cada uno de ellos trabajando tan duro, Catalina. Ay, recuerdo los sacos de patatas que cargaba de pequeña. Siempre fui fuerte. Ya lo decía mi padre. Ay. Cuando los llevaba siempre pensaba, 10 pasos más, Catalina, 10 pasos más, solo 10 pasos más, y llegaba a mi destino. El problema es que había que empezar de nuevo. Eso siempre, Miguel, eso siempre. ¿Te sientes mejor ahora, Catalina? ¿Te relaja la espalda? Ay, sí, cariño. Pero veo esas lucecitas que te decía y motas oscuras. Parece que unas brujas diminutas estén bailando delante de mis ojos. Pero déjame, no seas pesado. Voy a seguir cosiendo. Mi señorito quiere el arreglo de la chaqueta para mañana. Bueno, paciencia. Vengo ahora. Me voy al garaje a limpiar el coche de los señoritos. ¡Ay, malditas lucecitas! Ya no sé dónde pongo las manos. ¡Ay, un día! Si pudiera pasarme un día entero en la cama. ¡Mala persona! ¡Los hombres! ¡Yo no soy su esclava! Catalina, su última gracia es decir que no tiene dinero. Que no compre más ropa, me dice. ¡Querrá que vaya desnuda! Eso de que no tiene dinero es una majadería. Si no, no iríamos mañana a París, ni dentro de un mes a Roma. ¡Qué mentiroso! Además tiene a su padre. ¿Para qué le sirve si no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Es que estás cansada o qué? Tienes mala cara. Mírame con atención. No parece para nada que tenga más de 25 años. ¿No me encuentras espléndida? No le he engañado ni una sola vez en todo este tiempo. Y ahora me viene con que no hay fondos para comprar ropa. Y tú, mírate. ¿Pero qué te pasa? Te veo ahí sentada tan delgaducha, huesuda, amarillenta, hija. Pareces una mendiga de esas que la gente no se para ni a mirarlas. Señorita, estoy cansada. ¿Cansada? Yo sí que estoy cansada. De ese hombre que no hace otra cosa que mandar cartitas a los periódicos y presumir en el casino. ¡Eso sí que es cansancio! ¡No le aguanto! Voy a dejarme ver con la creme de la ciudad. A ver qué piensa luego. ¡Ay! Me estás poniendo nerviosa al verte así. Pareces un cadáver andante. Le voy a colocar en la cómoda sus medias de seda, señora. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Qué vida tan terrible la mía! Esto no se le puede llamar vida con un hombre así. ¿Tú me comprendes? Catalina, te veo muy, muy cansada. Lo estoy, señora. Vamos a poner solución a esto, ¿te parece? Me parece, señora. Dígame. Mira, ahí en el tocador hay una cajita de Rouge, de Dormin número 24. Póngase un poco en las mejillas. Y en el cajón de la derecha encontrará un lápiz de labios traído de París. No digas que no eres afortunada. ¡Mucho mejor, Catalina! ¡Muchísimo mejor! Casi no te reconozco. Y ahora venga, rápido, ayúdame a elegir la ropa. ¡Catalina! ¡Se le ha olvidado lavar mi traje de noche azul! ¿Cómo puede usted ser tan tonta? Lo siento, señora. Españoles, Franco ha muerto. 23 de febrero, 1981. ¡Quieto todo el mundo! ¡Ay, Dios mío! Ya están aquí otra vez. Es que no se van a marchar nunca. No se irán hasta que los echemos entre todos para siempre. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. 10 de marzo de 1972. Ferrol. Habla Radio España Independiente, estación Pirenaica. La única emisora española sin censura de Franco, transmitiendo. Hoy, 13 de marzo de 1972, continuamos informando sobre los trágicos sucesos acontecidos en la ciudad de Ferrol, Galicia, que ponen de manifiesto una vez más el carácter fascista del régimen de Franco. Desde hace semanas venimos informando sobre las reivindicaciones de los trabajadores de la factoría Bazán, baluarte de la vanguardia de la lucha obrera en el Estado español y, paradójicamente, astillero ubicado en la ciudad natal del dictador. El pasado 10 de marzo, en el transcurso de las manifestaciones pacíficas de los trabajadores de la factoría por las calles de la ciudad naval, la policía del régimen asesinó a sangre fría a dos compañeros y dejó a más de un centenar de ellos heridos. A estos sucesos siguió una feroz represión en todos los ámbitos. Estudiantes, feministas e incluso sacerdotes comprometidos sufrieron las consecuencias. Los dos trabajadores asesinados se llamaban Amador Rey y Daniel Niebla. Seguiremos informando puntualmente de la evolución del estado de los numerosos heridos en los ya trágicos sucesos de Ferrol. Dolorosas noticias que llegan a Radio España Independiente, estación pirenaica. Desde aquí reconstruiremos lo sucedido a través del testimonio de alguno de los obreros. Recuerden hacer caso omiso a los voceros del régimen y sus medios de comunicación mercenarios. No se trata de terroristas, son obreros en la digna defensa de sus derechos. Y ahora tenemos comunicación con, digamos, Manuel de Ferrol. Buenos días, Manuel. Buenas, buenas. Aunque cuesta decirlo. Manuel, ¿qué le parece si comenzamos explicando a los oyentes de Radio Pirenaica Independiente los antecedentes a este lamentable suceso? Pues sí. Creo que va a ser lo mejor. En la factoría habíamos llegado a una situación insostenible. Esas jornadas laborales de sol a sol resultaban agotadoras y, sin duda, también impedían la creación de nuevos puestos de trabajo. En respuesta, el 11 de febrero, unos 5.000 trabajadores de la empresa renunciamos a realizar más horas extra y turnos de 12 horas. Creó gran desconcierto para la dirección y muy sacrificado para nosotros, pero era necesario mover ficha. A partir de ese momento, se elaboró un documento donde exigíamos a la empresa un aumento salarial imprescindible. Para presentar este documento a todos los compañeros, se realizaron diversas concentraciones en el interior de la factoría. El 22 de febrero, participaron un millar de trabajadores. El 28, éramos 2.500. Y el 4 de marzo, frente al dique 2, ya estábamos todos. Como la dirección durante este tiempo se negaba a aceptar nuestras reclamaciones, habíamos realizado paros el 2 y el 3 de marzo. El ambiente de las asambleas se mostraba cada vez más encendido. Compañeros, compañeros. En unos meses concluye la vigencia del convenio. Sin más espera, deberíamos concretar las propuestas. La carestía de la vida se ha disparado. Por ello, debemos exigir el incremento mensual de 2.500 pesetas. No importa aparte de lo que luego se negocie. Lo que hoy cobra un obrero en turno de 12 horas, debe pasar a cobrarlo en 8. Compañeros, está bien, pero no olvidemos reivindicar el derecho de huelga y la libertad sindical. ¡No nos vale este sindicato vertical al servicio de los empresarios! ¡Es Comisiones Obreras quien nos representa! El gobierno mantiene congelados nuestros salarios, aprovechándose de las contradicciones entre las factorías de Ferrol, Cádiz y Cartagena. Habíamos luchado y conseguido un convenio de factoría. ¡Ahora echan por tierra todo lo dicho! ¡Nos negamos a acudir a Madrid! ¡Queremos que se negocie aquí, en nuestras narices! Como miembro de la comisión negociadora, compañeros, quiero informaros de lo siguiente. Hemos estado discutiendo diferentes aspectos con esa dirección que pretende entregarnos atados de pies y manos a la patronal. Nuestra exigencia de incremento salarial nos la quieren tumbar. La empresa solo entiende con la presión y las movilizaciones. ¡Las palabras se las lleva el viento! Hasta este momento hemos conseguido un número de firmas muy elevado que respaldan nuestra exigencia de incremento salarial. Os proponemos concentrarnos el próximo martes a las 6:15 ante la dirección y entregar allí la reclamación acompañada de todas las firmas. Allí estaremos todos. ¿Sabéis cuál es la opinión de la dirección de Bazán sobre nuestras reivindicaciones? Según el jefe de personal, no estamos en condiciones de reclamar nuestros derechos. ¿Y sabéis por qué? Abrid bien las orejas. Dice que por las deudas, por comprar electrodomésticos. Diga lo que diga ese fascista, rebajar la jornada de trabajo tiene que ser un objetivo irrenunciable. No saben ellos lo que cuesta pasarnos aquí noche y día, lejos de nuestras mujeres e hijos. ¡No vamos a dejar de luchar! El 9 de marzo, nos enfrentamos a una sucia jugarreta de la patronal. Vaya usted a su taller inmediatamente. ¡Venga, venga! Oye, aquí está pasando algo. Algo gordo, seguro. Camarada, ¿qué ocurre? Han despedido a varios vocales y enlaces. A la cúpula sindical en pleno. A uno de ellos le han dado una buena manada de hostias. Al taller se ha dicho, hagan ustedes el favor. Llegamos al taller, donde reinaba una gran tensión. Comprobamos que los ingenieros estaban al mando ese día. Estaba claro que la dirección no confiaba en los mandos intermedios. Ya en el Tajo, nos reunimos en asamblea y fuimos al ingeniero a comunicarle nuestra decisión. Nos negamos a trabajar. Nos vamos para defender a nuestros compañeros despedidos. Y le digo una cosa. Tenga cuidado con lo que ladra por esa boca. ¡Arrancando! Lo que tendría que hacer usted es sumarse a la protesta con nosotros. Se formó una interminable culebra de trabajadores. Según caminábamos, más y más hombres se iban sumando. Nos reunimos unos 5.000 frente a dirección, tanto de Bazán como de las auxiliares. O se readmite a nuestros compañeros y entran ya en la empresa, o no se mueve de aquí ni Dios. Yo valoro mucho a los trabajadores gallegos, pero los temas importantes se tratan con calma, puertas adentro, lejos del tumulto. Debe reincorporarlos al trabajo y el tema de los despidos se tratará más tarde, con tranquilidad. Oye, ¿qué hora es ya? Casi las 3. ¡Cuidado! ¡Está entrando la policía armada en la factoría! Si nos desalojan, mañana 10 de marzo, a primera hora en la puerta de la empresa. ¡Han empezado a cargar los grises! ¡Bestias! ¡Fascistas! ¡Vamos por la puerta de los cantones, al lado de la dirección! ¡Somos demasiados para ese acceso! ¡No conseguiremos salir! ¡Va a convertirse en una ratonera! ¡Cómala! y así comienza el 10 de marzo del 72. A las 8 de la mañana, una multitud de trabajadores nos encontrábamos concentrados frente a la puerta de Bazán. Se respiraba un ambiente muy tenso. La dirección no nos permitía acceder a nuestro lugar de trabajo. Y les llaman fuerzas del orden, carallo. Menuda malleira nos dieron ayer. ¡Máquinas de reprimir obreros! ¡Eso es lo que son! Y ahora nos impiden el paso a la Bazán. ¡Es inadmisible! Decidimos así, marchar hasta el cantón, al sindicato vertical. Allí reunidos, se cambió la consigna. ¡Debemos dirigirnos al barrio de Caranza! ¡Nos reuniremos con los trabajadores del otro astillero, Astano! Antes informaremos de lo sucedido a los obreros de la construcción. ¡Seguro que nos van a apoyar! ¡Es muy importante informar a todos los vecinos de la ciudad que nos crucemos! ¡Esto debe saberse! ¡A la prensa la mantienen muda! ¡Nosotros se lo explicaremos! ¡Esto no es solo una lucha de la factoría Bazán! ¡Es una lucha de todos los ciudadanos! ¡Sin ellos, nunca lo lograremos! ¡O readmiten a nuestros compañeros, o aquí se va a montar una muy gorda! Marchamos en manifestación. A la altura de las casas baratas, al final de una larga calle, atrincherados en sus grilleras, los guardias nos estaban esperando armados hasta los dientes. ¡Cuidado! ¡La policía se está agrupando al fondo de la calle! ¡Están intentando partir en dos la manifestación! ¡Ahí hay piedras! ¡Nuestra defensa! ¡Pueden ser las piedras! ¡Los grises están retrocediendo! ¡Me cago en la puta! ¡Disparando al aire! ¡Tiran a matar! ¡Corred! ¡Daniel! ¡Levántate, coño! No podía. Tenía un disparo en la frente. ¡Corre, joder! ¡Corre! ¡Levanta! ¡Levanta! ¡Vamos, venga! ¡Han matado a Amador y a Daniel! ¡Han matado a Amador y a Daniel! ¡Hijos de puta! Y más de 100 heridos. Y ya para finalizar, compañero, díganos, ¿cómo se encuentra tras lo sucedido? No sé. Con sentimientos muy encontrados. Sin duda dolido. Muy dolido por la pérdida de dos compañeros. De todos los heridos. Las detenciones masivas por nuestras familias que tanto están sufriendo. Este vil asesinato, estoy convencido, será recordado para siempre. Y no solo por las familias de Amador y Daniel, y el resto de las víctimas. Pienso que de alguna manera el día 10 de marzo quedará grabado en la memoria de los ferrolanos. Se trata de una terrible tragedia. Pero también aflora otro sentimiento dentro de mí que me hace mantener la esperanza. Incluso en estos momentos, donde estoy siendo perseguido junto a muchos de los compañeros que estuvimos en la manifestación, incluso en estos momentos donde el régimen quiere afilar más las uñas y muchos de nosotros daremos con nuestros huesos en la cárcel, he sentido que la ciudadanía había perdido el miedo. El miedo a exigir sus derechos, a manifestarse. Los vecinos de Ferrol parecían haberse librado del temor para siempre. Y si les perdemos el miedo, el fascismo no tiene nada que hacer. Agradecemos su valioso testimonio, Manuel. ¿Desea compartir algo más con los oyentes de Radio Pirenaica Independiente? Que sirva la lucha realizada y las que tendrán que venir en el futuro como justo homenaje a Amador y Daniel. Días Negros, de Ramiro Fonte. E hoxe vou escoller aqueles días de marzo da miña adolescencia. Entre o colexio e as aforas doces da cidade que estou pou violenta porque os pais decidiran abandonar a grada, a construción perfecta do enorme buque de ferro que nos traía o pan, tirarse ás prazas, alancar perseguidos nas rúas cartesianas, facerlle folga ao tempo, a vida que gastaban na construción perfecta do enorme buque de ferro que sería poderoso dominador dos mares, casi invencible ser arca das tormentas. E ofrendaron dous mortos aos equívocos tempos, sinalando un lugar nesas fronteiras impuras da cidade, ali onde medraban as colleitas de avaros minifundios, as casoupas ruins de follalata e esas humildes flores amarelas nas que ninguén repara e ninguén quere. Foi ali onde caeron dúas vidas ceifadas, pedras negras do tempo, a sinalar os días semanais, a poñerlle carantoña de martes ou de mércores tristes as semanas vindeiras, case azuis, transparentes. Conquistaban as prazas baleiras e perdíanas, cruzaban na mañá, nada gañaban senón pasos en rumbo, de antemán derrotados. Mientras tanto, impertérrito, o ditador ecuestre de bronce vixiaba a última revolta que vería dos seus propios paisanos na cidade arsenal, alá no norte. Ficaron en silencio as aulas. A suidade verde das pizarras desamparou os números. E nós, os escolares, espreitábamos mudos tras os cristales de bafo, protexidos polos últimos fríos dun inverno que formaban parte dos costumes que tiña o corazón para así atravesar lixeiramente o tempo. Andaba polas rúas aquela cousa gris a mortallar o aire. O eco dos berros soltos deses pais que corrían cruzaba a multitude, perseguía o baleiro a desgracia plural, que como as vagas do mar é innumerable. E opuñan na mañá débiles parapetos de horas mortas, de aire gris, de intemperie, de cousas derramadas. Erguíanse as consignas e as noticias chegaban aos suburbios como chega a desgracia que ven de boca en boca, sen precisión, informe, e por iso sinala do mesmo xeito a todos. Quero mirar agora, e non por nada, respirar o seu cheiro, adiviñalos na luz desta mañá, ingrávidos, ausentes, como afroitos do aire na brisa matutina, e deixalos partir xa para sempre, a aqueles días sublevados, no corazón perdidos, honrados compañeiros dos que foron gañados. A los que perdieron su vida trabajando en el astillero. Por la noche en el astillero, mientras duermes algo llega el fiel, y no te acerques mucho mi pequeño, que a estas horas muere gente aquí. Por el día en el telediario, todo el ministerio estuvo al fiel, y no te acerques mucho mi pequeño, que a estas horas miente gente aquí. Aléjate de oscuros miserables, aléjate del yugo y de Cerberus. Aléjate de todos esos males, no olvides los que dejaste. Aquí pequeño, pronto dejarán su vida que, su vida que. La alfombra mágica. Un día como ayer. Hombre Ismael, ¿qué tal? Muy bien, amigo, ¿cuánto tiempo? Bueno, ¿qué tal todo? Bueno, bien, últimamente mucha agua. ¿Tú, qué tal tu familia, tu mujer? Bueno, ya sabes cómo están las cosas por aquí, el trabajo y todo eso. Pero, a ver, ¿se vende o no se vende? Bueno, se vende muy poco, ahora fatal, porque mucha agua, lluvia, cosas de eso, ¿sabes? Ojalá vendamos paraguas. Mira, dame tres películas de estreno y escoge las tuyas, sabes cuáles son las buenas. A mi mujer le gustan, o sea que, en fin. Pero oye, dámelas bien, ¿eh? Que se escuchen no bien, no me fastidies. No te preocupes, yo te elijo las tres mejores. Muchas gracias, amigo. A ti, chaval. No te preocupes. Oye, oye, mucho ojo que ahí vienen tus amigos. Venga, ya estás levantando el campamento. Oiga, que mi amigo no le hace daño a nadie. Métase en lo que le llaman, y tú, a hueca. A ver, amigo, tú sabes que no haces algo malo, estás aquí para trabajando. Eso no es problema mío, yo solo cumplo órdenes. Ve a quejarte a mis jefes. Como no arranques, te detengo. Bueno, yo no veo tus jefes, yo veo tú, por eso está hablando contigo. Trabajo no es un delito. Tengo que comer, tengo que pagar luz, agua y todo. Si no trabajo, ¿qué haces? Agente, ¿por qué no va a detener a los banqueros y a los políticos corruptos? ¡Cállese! Te lo repito, eso no es cosa mía, carretera y manta. Yo estoy cumpliendo órdenes sin hacerme preguntas. A ver, ¿tus jefes te mandan para disparar para mí? ¿Tú lo haces? A sus órdenes, mi comandante. La Maestra, octubre de 2012. No tengo ni idea. Pues el mismo rollo. Así que voy a hacerte. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Chicos, siento haber llegado tarde. Abrid el libro de literatura castellana por la página 41. Vamos a empezar la clase de hoy hablando sobre... ¿Qué te ocurre, profe? Perdonadme, chicos. Como tutora vuestra, creo que debo hablaros con toda claridad de algo que ha ocurrido esta mañana en la ciudad. Y no lo haría si, en conciencia, no creyese que esto podría sucederos a vosotros y vuestras familias. Escucharéis hablar de ello en los noticiarios de la televisión y de la radio. Va a aparecer también en los periódicos. Quizá no todos esos medios os vayan a informar debidamente. Hace muy pocas horas, de madrugada, muy cerca de aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Tranquila. Voy a abrir la puerta. O neno está a chorar. ¡Están botando a puerta abaixo! ¿Qué está a pasar? ¡Abran a la policía! ¡Todos quietos, con los brazos en alto! ¡Quedan todos detenidos! ¿Es una broma? Móstreme a orden de registro. Son las 4 de la mañana. ¿Qué carajo pasa? ¿Cómo pueden hacernos esto? Saca a esa otra habitación con su crío, que este y yo vamos a hablar de fútbol. ¡A la orden! ¡No me toque! ¡Nos no fichemos nada! Tú vete preparando, porque o colaboras o te quedas sin tu hijo. Os vamos a aplicar la ley antiterrorista. Llama ya a alguien que se quede con el niño. ¿Terroristas? ¿Que quede quién con meu fillo? Pero se tengo 8 meses, es lactante, joder. ¿Cómo van a separar de mí? Esas son las órdenes. Se os acusa de pertenencia a banda armada independentista. Debería ser tú la primera en convencer a tu marido de que firmar una confesión completa es lo único que puede salvaros. Piensa en ese llorón que tienes en los brazos. ¿Pero qué está a decir? Eu xuro lle... Trátase dun erro. Que teñen que ver os meus ideais políticos con ser terrorista. Nos non fixemos nada. Ha llegado la hermana. Entréguenle al mamón y carguen a la pareja de sospechosos a la furgoneta. ¿Pero onde nos levan? Ya te enterarás. Por favor, sen empurrar. Y a miña compañeira, moito ollo con tocala. Coidao moito. Quérote, meu amor. Acaban de llevárselos. Lo sé porque soy vecina suya. Y su amiga también. Todo el barrio lo ha visto, asomado a la ventana. Toda la zona había sido tomada por la policía. Y todo por una pareja no muy mayor que vosotros y su hijo. Pero son inocentes. Algún día se sabrá. Y para entonces, el mal ya estará hecho. ¿Quién le resarcirá de todo este sufrimiento? ¿Quién les pedirá perdón a ellos? Los han presentado ante todos como criminales. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Ha llegado el jefe de estudios. Por favor, chicas, chicos, voy a encargarme de la clase esta mañana. Empezad el comentario de texto. Tranquilízate, venga. Espera en mi despacho. Mandaré a quien esté de guardia para que te haga compañía. Tómate el día libre, si quieres. No me hables de libertad en este momento. Suena a burla. Ya me he tranquilizado y voy a dar la clase. Empieza tú, Pedro. Te estamos escuchando. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Brigada Local de Información han detenido esta pasada noche en Ferrol a 2 presuntos miembros del grupo Resistencia Galega. Hasta allí nos vamos. Teresa Aguiló, buenos días. ¿Cuál es la última hora? Pues aquí en este municipio coruñés de Neda ha concluido ya esa operación policial tras más de 7 horas de registros que comenzaban poco antes de medianoche en otro municipio muy cerquita de aquí, en Narón, donde eran arrestados los 2 detenidos en esta operación policial. Una pareja a los que las investigaciones de la Comisaría General de Información sitúan en el aparato financiero de Resistencia Galega. En concreto, serían presuntamente quienes habrían estado recaudando dinero que pondrían a disposición de la organización. Dos presuntos terroristas del grupo Resistencia Galega han sido detenidos en Ferrol. Al parecer, los 2 estaban vinculados al aparato de financiación de la organización. Estas detenciones, con las del pasado 16 de septiembre, de 5 miembros de la organización terrorista, han supuesto un importante golpe a la estructura de Resistencia Galega. El día después de la detención, la ciudadana fue abandonada a su suerte en Madrid. Después de costearse su regreso, se encontró con su hijo lactante. Su pareja fue encarcelada durante 40 días. Meses después, fue archivada la causa al no poder justificarse ninguno de los motivos de la acusación. La noticia de la detención al día siguiente ocupó todas las portadas. El final de esta pesadilla, si acaso, unas pocas líneas en los mismos medios. A la calle, que ya es hora. Un día como hoy. Mamá, mamá, ¿pero por qué hay tanta gente por la calle? Porque todos los que estamos aquí todavía creemos en lo mismo. ¿Todos igual? Todos igual no, pero sí en lo fundamental. ¿Y la policía también piensa como vosotros? No, ellos no sé en lo que piensan, pero estoy convencida que no están aquí por los mismos motivos que nosotros. Ah, pues son muchos. Y llevan palos y escudos. Sí, la verdad es que son muchos. Y cada vez son más. Sí, cada vez son más. No te separes de mí. Mamá, ¿y por qué no está la tía Isa aquí? ¿Ella no cree en lo mismo que nosotros? Sí cree en lo mismo que nosotros, pero no ve necesario estar aquí. ¿Y el tío Juan tampoco? Él si viene se queda sin trabajo. Es diferente. ¿Por juntarse con los que piensan como nosotros se queda sin trabajo entonces? ¿De qué va a vivir? Ojalá pudiera darte una respuesta. Mamá. Dime, hija. Hay algo que no entiendo. ¿El qué? La gente lleva una bandera roja, amarilla y morada. ¿A qué país pertenece? Fue la de un país en libertad. Ahora ya no lo es. ¿Y si no es de un país, para qué la llevan? Para mucha gente significa cosas. Para unos, una mirada hacia el pasado. Para nosotros, para ti también, un camino hacia el futuro. ¿En serio? ¿Qué clase de cosas? La bandera de los 3 colores significa igualdad. Me gusta mucho esa bandera, mamá. A mí también, hija. A mí también. Deambulando, nuestro sueño en lo alto. No te creas que es fácil, vuélvete. ¡Qué bonito era! Otros lo han intentado antes de ayer. Y poder tocarlo. Inocente o culpable, ¿qué más da? Sentir la presencia. Somos jueces y parte de la verdad. De lo igualitario, como un viejo barco sin rumbo en el mar. Cuando quiero una ola, nos empuja sin más. Y nadie quiere la dureza del timón. El silencio reina en la tripulación. Resurgiendo como antaño. Las preguntas recordando. Al quien sueña despierto no lo ve. La vida nueva. El silencio le otorga su poder. Se va abriendo paso. Los pulmones sin aire gritará. Entre la dureza. Retornando al principio, aprendiendo a andar. Mano a mano en cada punta del timón. Decidiendo nuestro rumbo y dirección. Consiguiendo, recordando. Crónicas Republicanas, radioteatro de producciones en tránsito. Escrita por Miguel Castro y José Torregrosa. Tema musical principal, Crónicas Republicanas. Música escena, Un nuevo futuro, El traje del señorito y Me queda la palabra, David García. Letra, Alex Aneiros. Interpretado por Alex Aneiros y Laura Montero. Tema musical, El astillero. Letra y música, David García. Interpretado por Alex Aneiros. Edición de sonido, Miguel Castro. Edición de imágenes y créditos, Shil López. Ilustraciones y selección de imágenes, Fernando Ocampo. Poemas de Blas de Otero y Ramiro Fonte en la voz de Elga Méndez y Fernando Ocampo. Reparto en orden de aparición. André Pequeño Monstruo, Iago Montes, Mirlandi Hernández, Fernando Ocampo, Elga Méndez, Mijka Cacius, Luisma Albarracín, Ángeles García, Paula Morado, Miguel Castro, José Torregrosa, Pedro Rodríguez, Antía Neiros, Macumba, José Polo, Aarón Penteo y Raúl del Metal. Dirigido por Miguel Castro.